Le doy la palabra al concejal Rinaldi. Gracias, señora presidenta. Bien, las posturas anteriormente escuchadas, obviamente que vamos a redundar con algunos de los aportes que tenemos para presentar desde este bloque. Como concejal que ya está casi terminando su mandato, dado que en diciembre termina el mandato del cual empecé en el 2011, hemos venido teniendo este tipo de rendición de cuentas, como también la aprobación del presupuesto, y como oposición al partido gobernante de nuestra localidad, hemos acompañado con algunos puntos que siempre hemos tratado de mencionar acerca de, como decían los anteriores concejales que hablaron, desde la oposición, nuestro punto de vista o hacia dónde apunta las necesidades que nosotros vemos y que creemos que tienen que ser escuchadas. ¿Qué resumimos de esto? Que cada una de los años, de las oportunidades que tenemos para llegar a este momento de la revisión de cuentas, encontramos las mismas oportunidades de lo que es la utilización del poder o la facultad extraordinaria de la transferencia de partidos. Y siempre en los puntos más sensibles, como lo hemos resaltado en varias oportunidades. La falta de inversión, la falta de el uso adecuado de las partidas que se consideran que van a ser usadas en estos puntos o en esas áreas, y luego esa reasignación. Que no, con esto queremos decir que la plata no se utilice bien. Bien explicó el concejal Vladimir con detalle toda la parte técnica y la parte administrativa o económica en cual el gasto y lo presupuestado y lo erogado por el municipio está acorde dentro de los números que se había aprobado como presupuesto. Pero nosotros vemos en esas áreas sensibles, como el arbolado urbano o el plan director de arbolado urbano, el agua potable, la cloaca, y perdónenme que esté redundando, pero son los puntos que siempre hemos reclamado de ese bloque, así también la planta de tratamiento de residuos cloacales. Y déjenme extenderme un poquito en lo que es el vivero. En el vivero de Cazón, que es la única, llamémosle empresa local que tiene el municipio para mantener un montón de empleados de la localidad de Cazón, de la cual ha nacido y ha vivido en ese oficio, en el oficio del vivero. Nosotros notamos que la falta de inversión es notable. Y voy a parafrasear un poquito cuando en la campaña del 2011, antes de ser concejal, otro edil de la bancada radical decía que en ese momento el vivero Cazón tenía una insignificante diferencia de 750.000 pesos en déficit. Hoy, por lo que ha dicho el concejal Vladimir, asciende casi a 3 veces esa diferencia. Que no es déficit, es decir, no es pérdida, es inversión. En eso estamos totalmente de acuerdo, porque apoyamos a la localidad de Cazón. Pero han pasado muchos años, y como decían otros concejales que hablaron antes que no hemos invertido, no hemos tenido la facultad para que ese vivero crezca y esas diferencias no se sigan acrecentando y estén más moderadas ante una rendición de cuentas. Sesiones anteriores, el concejal Di Battista nombraba que hubo un curso importante en la localidad de Cazón acerca de un área de lo que es el vivero de Cazón. En ese momento se tiró de que no se los dejó entrar al vivero, que no se pudieron asistir, y hablando así en la semana pude aseverar que no se dejó concurrir a los empleados del vivero para una capacitación que tenía que ver con el área de injerto en plantas frutales y algo así. Yo no sé si fue por una decisión de los mismos empleados o fue una decisión no bien tomada, porque si hay una capacitación que tiene que ver con el área de la producción, con el área del trabajo, en un área tan importante como es, creo que lo fruto hortícola, me parece que no deberían haber dejado de asistir, porque todo lo que es capacitación también es inversión, es ayudar a que los empleados y a que el vivero tenga más herramientas para seguir trabajando. Bueno, pero aquí estamos. Vemos que en esta rendición de cuentas los números están perfectos. El sistema también de la rendición de cuentas permite, y a través de cuando se apruebe el presupuesto, en esos artículos de la facultad de transferir las partidas, hace de que esto también se pueda ver de esta manera. Como oposición, ¿qué es lo que queremos? Queremos decir que nos escuchen, queremos decir que cada vez que uno viene y plantea sus ideas y plantea lo que por ahí ve, no es para solamente hacer valer su color político y decir estas son las diferencias, sino para sumar, porque creo que de esa manera crecemos todos, creo que de esa manera aportamos todo al ciudadano y a la localidad donde venimos a defender, que es para quién tiene que estar dirigido cada uno de los puntos que aquí se discuten. No discutir por discutir, no llevar esto al ruedo tan del enfrentamiento. Creo que cuando uno discute, discute para poner una postura y para sumar. Creo que debemos tener en cuenta eso. Y cuando arranqué hablando decía que hemos acompañado, y obviamente que es importante acompañar al Ejecutivo en cosas tan importantes como el presupuesto, como la rendición de cuentas, pero a su vez sería bueno que ese Ejecutivo escuche y que ese Ejecutivo devuelva a su pueblo, que es realmente quien le dio el poder, también lo que desde la oposición se le marca, porque si no seguiremos pasando concejales, ediles de las distintas fuerzas políticas y marcando lo mismo, teniendo en cuenta que nuestro saladillo sueña, sí sueña y quiere realidades, y nuestro saladillo también quiere crecer. Y si nosotros decimos desde lo puntualmente en los números, si tenemos una partida para asignar y poder mejorar la planta de tratamiento de residuos cloacales, no puede ser que se utilice tan poco dinero de que estaba presupuestado y lo otro se reasigne a otras prioridades. Creo que eso es prioridad, creo que es prioridad porque como así lo vemos y lo remarcamos, en distintos barrios las cloacas emergen, se le meten en las casas a los vecinos, se llena de contaminación, y eso también es importante. No solo es importante hacer una obra que se vea, también las obras que se entierran o las obras que van debajo de tierra son importantes, más para una ciudad que crece, una ciudad que tiene muchos barrios, que hoy por hoy está creciendo en lo que es obra e infraestructura, tanto a nivel privado como a nivel de los créditos de propiedad. Se está ampliando mucho lo que es, y si no ampliamos y no solucionamos el problema de la planta de residuos cloacales, no podemos seguir dándole al vecino ese servicio, porque es un servicio insuficiente, y si no vamos a tener que seguir haciendo los pozos, que esos también contaminan napas de agua. En cuanto al plan de arbolado urbano, el otro día también discutimos acá, y se llegó en la discusión a decir que no es que no se está invirtiendo y se está trabajando en el mismo, pero se llegó al acuerdo de que no es suficiente, y obviamente que no es suficiente, entonces que necesitamos más inversión, y no más inversión tanto en dinero contable como para comprar las cosas, sino en la cantidad de empleados. Creo que la cantidad de empleados que se largó el otro día cuando estábamos discutiendo ese tema no está acorde para seguir cumpliendo con este plan, para que siga avanzando, y se nos pasa el tiempo, se nos pasan los años, y los daños en los vecinos siguen siendo mayores, tanto en techo, tanto en la red de agua, tanto en la red de cloaca, tanto en las paredes, tanto hoy por hoy se están viendo muchas roturas en lo que es cimientos, ya estamos ingresando con las raíces en la casa del vecino. Podríamos seguir enumerando algunos otros puntos. Lo de la deuda, queda claro eso de que está ahí contenida y que no supera un 10%, y que por ahí para el presupuesto de este año 2015 se va a ir saldando. Pero también eso nos deja un entrever, que es una esperanza en creer que eso también va a pasar, como no ha pasado con las otras cosas que venimos enumerando como oposición. Y creo que La deuda, sobre todo, es importante que se vaya saldando la deuda en aquellos que son proveedores locales, que son los que confían en el municipio para seguir que ese municipio siga creciendo y que le siguen dando la oportunidad de proveerle los elementos necesarios para que esto siga funcionando. Por ahora nada más, gracias.